tarde, creo que era un domingo, cuando entre las sombras la vi pasar. Ella servía los cafés más sexys que en toda Italia podía soñar. Yo era un buen hombre en medio de una tierra que pensé que nunca me iba a traicionar. Tenía mi hogar, tenía mi gente y ahora tenía un alma al que conquistar. Pero el color verde de las praderas poco a poco empezó a cambiar. Y el cielo azul que bañaba los montes un día de repente se empezó a nublar. Fue un segundo, creo que fue un segundo, cuando nos miramos sin parpadear. Me derramó aquel café en mi ropa y yo estaba cansado de disimular. Casi me muero, juro, ves el suelo cuando con sus manos se acercó a limpiar. Yo sin querer perder el tren del cielo me acerqué a su pelo para respirar. Y de repente un tipo con pistola, sin decir ni hola, me empezó a apuntar. 1941 no era un buen año para protestar. Luego un paseo en camioneta que tenía por meta ir a ningún lugar. Ahora me encuentro dentro de una sala donde al que le llaman ya no vuelve más. Hay un soldado que va armado y adornos colgados lleva en su cazadora. Como un profeta que perdió la fe y que aún huele a café en su camiseta. La escribo aquí en la misma servilleta con la que aquel